Oye, Mari, ¿cómo estamos? ¿Qué onda? Muy buenos días, tardes, noches. No sé qué, a qué horas estemos llegando a los oídos de quienes escuchan este podcast. Así que nada más, hola. ¿Cómo estás? Pues aquí, cerrando. Ah, no, es lunes. Yo creí que era viernes, no manches. No, no manches, no. ¿Tú qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Fui a ver apenas ayer la película del Joker. Órale. Y está de moda esa película. Pero fíjate que sí está bien interesante, ¿eh? Yo creo que sí, por una parte. Entiendo que tiene que ser una película de superhéroes, ¿no? Sin el superhéroe. Pero te hace pensar más cosas. O por lo menos yo iba con mi novia, entonces también es psicóloga, y me comentó que, por ejemplo, para ella se le hacía una buena oportunidad para divulgar sobre las personas que tienen una enfermedad mental. Uh-huh. ¿No? Y por otra parte, o sea, hay un montón de temas que yo creo que deberíamos hacer un programa especial del Joker. Digo, ya que va a ser el disfraz de este año por elección, ya todo el mundo va a ser el Joker este año. Ajá. Entonces, por lo menos que sepan un poco más de por qué no podrían ser o por qué no podrían ser el Joker. Es una película que, bueno, yo entiendo que la traducción habla de enfermedad, pero hasta el momento, o por lo menos mi percepción, llamémosle crítica, las enfermedades no se han podido curar, ¿no? Se han podido controlar, se han podido manejar, pero si en cuestión orgánica no hay una cura, en cuanto a conductas, pensamientos, sentimientos, emociones, etc. Sí. Sería un poquito más complicado. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando estábamos estudiando esto de la psicología, nos decían los maestros, no hay que llamarle enfermedad mental. Son trastornos, y eso es lo que nos toca a nosotros trabajar, con trastornos, no con enfermedades. No curamos, solamente nos toca, junto con el paciente o con el alumno o con etc. en el lugar donde estamos trabajando, bueno, ver, ¿no? De acuerdo a las necesidades de qué es lo que podemos mejorar. Y en la película se nota, en la película se ve que la persona, cosa extraña, porque muchos ponen como el que tiene un trastorno que no quiere ser ayudado, aquí es todo lo contrario, me gustó de alguna u otra manera la perspectiva con la cual se conoce al personaje del Joker, pero que el bromas en España. ¿Cómo? El bromas en España. No, ¿en serio? No. Sacaron ese meme, pero no jamás se llamó el bromas en España. No me digas eso. No. Ay, españoles, cómo echan a perder muchas cosas. Aquí todavía en la traducción de en el doblaje latino, sí, le pusieron el guasón. Sí, tenía que ser. Entonces, digo, bueno, pues por historicidad se respeta, pero yo pensé que lo del bromas era puro meme, pero en serio le pusieron así. No, sí es meme. O sea, no es de verdad. Ah. Nunca se llamó el bromas. Ah, bueno. Sí. Es que yo lo vi como meme porque, ¿cómo se llama este cuate? El Luisito Rey hizo un video. Fue lo primero que yo vi que así le puso como tal el bromas. Ajá. No puede ser. No, es una falta de lógica, ¿no? Pero pues viniendo de los españoles, se puede creer todo, ¿eh? Hacen cada traducción que dices, hijo, mejor dedíquense a otra cosa. Por eso yo creo que se esparció tanto, porque sí es muy, muy probable que le hayan puesto así. Oye, Manny, no. Vamos entonces al tema de hoy, ¿va? Vale. La vez pasada estábamos hablando de que la sociedad nos da ciertas formas de sobrellevar ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. En el caso que vimos la vez pasada fue el Día de Muertos, ¿no? Que tenía una función para nosotros más allá de la mera festividad. Uh-huh. La cosa es qué pasa con todo lo demás, ¿no? Hay esta tendencia como a percibir que el humano es un continuo. ¿no? O sea, realmente no hay un momento donde puedas partir la existencia humana en momentos definidos. Siempre está constantemente en algo, en alguna etapa, en algún suceso, en algún proceso. Y realmente nunca termina como tal cuando ya está empezando el otro. A veces se sobrelapan, a veces hay crisis, pero en general el ser humano se mantiene siempre cambiando, ¿no? Uh-huh. La cuestión es qué pasa cuando esos cambios o se mantienen, o más bien no llegan, o sea, hay una estabilidad. Podríamos pensar que la estabilidad es buena en ciertos periodos, pero hay otros periodos donde la estabilidad ya rebasa las necesidades de la persona. Y entonces es cuando se llama, o la expresión, ¿no? Es que tengo que cerrar el ciclo. Uh-huh. Entonces, a mí esto lo seleccionamos como tema para esta semana porque las manifestaciones que hay en internet de cerrar ciclos son muy chistosas, ¿no? Está el estereotipo de que cuando cierras un ciclo, sobre todo cuando cortas con tu pareja, te cortas el cabello, ¿no? Te pintas el pelo y te sales a parrandear, ¿no? Sí, como si esto fuera un inicio o un final, así drástico, ¿no? O fuera como un recordatorio de que ha llegado el fin de algo y el inicio de otra cosa totalmente distinta. Sin embargo, tatúas, ¿no? Por ejemplo, todavía podríamos darle un puntito más a comparación del corte de cabello que se vuelve a crecer y a lo mejor un día en la mañana te levantas, te ves al espejo y pa' colmo ves el mismo peinado de cuando andabas con la persona con quien supuestamente ya terminaste y comienzas de nuevo. Entonces todavía el tatuaje puede ser, ¿eh? Ándale, tiene más sentido un poco, ¿no? Es más permanente, pero sí. A lo que veo es que se me hace muy chistoso porque realmente todo el tiempo estamos metidos en varios tipos de ciclo, ¿no? O lo que se conoce como ciclo. Pero para ti, Koyomani, vamos a dejar a un lado como que la definición académica, ¿no? Para ti, ¿qué sería un ciclo? Bueno, un ciclo, si lo vemos desde una cuestión más común, es el iniciar algo y terminarlo. Punto. Uh-huh. Sí, no hay más. Es un inicio y un final. No necesariamente que se regrese al mismo lugar, pero sí que sepas que has terminado. Es como una especie de maratón, ¿no? O sea, puede que termines en el mismo lugar donde iniciaste y pases por la misma meta, pero tú sabes que terminaste algo. Entonces es como una ilusión. Bueno, yo lo veo así. Claro. Como una ilusión de que has finalizado algo y puedes pasar a algo distinto. Fíjate, eso está muy curioso lo que dices. Como que los humanos tenemos la necesidad de, precisamente como nuestra vida es un continuo, no tiene partes definidas, nosotros necesitamos esa definición. Y por eso tenemos, por ejemplo, las ceremonias de cierre de los niños de la escuela. Tenemos el festejo de los cumpleaños, tenemos los aniversarios en pareja, tenemos el año nuevo, tenemos la renovación de tu contrato laboral, ¿no? Como que... No, ese ya se pasó, antes era por cada 50 años, ahora... No, o sea, es cada como 50 días. Pues ahora ya es de cada mes, ¿no? Sí, si te va bien. Pero bueno, digamos, esta necesidad... como de partirle, ¿no? De precisamente decir, a partir de este momento empezó algo y a partir de este momento terminó algo. Eso es bien curioso. Creo que la forma en la que se aborda esta parte de los ciclos ha llegado a un punto, te digo, como muy coloquial. O sea, como que todo el mundo habla de esa parte de los ciclos. Como que todos dicen, pues ahora es borrón y cuenta nueva. O los ¿cómo se llaman? Los propósitos de año nuevo, ¿no? O ahora sí, este año es el mío. O cosas de ese estilo, ¿no? O mucho, incluso pasado a llegar a esta parte de voy a hacer un decreto, ¿no? Decrétalo. O una manda para el caso de dejar de fumar o de tomar, ¿no? Ajá, sí. Como que siento yo termina la manda para festejar, vuelves a tomar y comienza el ciclo. Exacto. Y termina el otro, ¿no? El de pedo. Exacto. Entonces, se me hace bien curioso esta parte. Y sobre todo, también porque realmente pareciera que los psicólogos, de una forma u otra, tenemos que abordar ciclos. Ciclos sobre ciclos sobre ciclos. Y que puede que ser que alguno esté, como decíamos, estable, o sea, que ya se haya mantenido así por mucho tiempo. Piensa en una adicción, por ejemplo, o piensa, como decías, en un trastorno, o piensa en incluso, ¿no?, las tendencias estas a caer siempre en el mismo tipo de pareja. Que pareciera fuera cíclico porque, bueno, hay patrones que se repiten y que si no se hace algo distinto, entonces se vuelve a repetir. Entonces, por ahí, bueno, a lo mejor no teníamos que meter el concepto teórico, pero la perspectiva creo que sí es necesaria mencionarla. No es lo mismo un ciclo unidimensional que un ciclo bidimensional o inclusive con perspectiva. Es decir, si uno ve el círculo así en una hoja y haces un círculo constante, pareciera que no tiene fin. Pero si lo ves en una perspectiva distinta, en una tercera dimensión, llamémoslo de alguna u otra manera, podríamos verlo como una espiral y entonces todo esto sería distinto. Pero para generar esa espiral se necesita... Oye, dame un segundito, perdón. Me le está pasando a nuestro amigo del gas. Es cíclico. Sí, de siempre. Pasa a la misma hora de siempre. Okay. ¿Sabes? Me gusta más el de ta ta ta ta ta ta ta. Por lo menos avisa de más lejos. Exacto. Ahora sí, te escucho. Ah, te decía que la perspectiva era distinta a cuando uno ve un círculo de manera constante a cuando lo ves en tercera dimensión y comienza a verse este círculo no como tal, sino como una espiral. Y por ahí me decía el buen José Antonio Rebolí de Mesa, a quien mando un saludote. Un saludote. El maestro de filosofía, que nuestra visión de la vida era así. Ajá. El arte es como una especie de, pues, como referencia, porque es la manera en cómo se ven las cosas. Y cuando comienza a ver perspectiva en la pintura, también se relaciona mucho con la perspectiva en mucho de nuestra realidad. Y es por ello que probablemente después de la Edad Media, donde todo parecía ser a partir de creencias, a partir de pues ya cosas constantes, claro, cuando se rompe toda esa parte histórica de la humanidad, pareciera que ahí entonces los ciclos comienzan a tener un porqué, un para qué. Y de ahí, pues hasta la actualidad vemos que se llevan a cuestiones algunas muy, muy complicadas, muy complejas de explicar, tan algunas hasta tornan en lo metafísico, por no decirlo más, ¿no? Y hay algo también interesante que habías mencionado, ¿no? Suponte que ya comenzamos a ver los ciclos como una espiral, ¿no? Que ya estamos entendiendo que para empezar, son más complejos. O sea, no siempre se trata de llegar al mismo lado, sino se trata de llegar hacia otro lado, ¿no? Esa es una. Pero la otra es que también los ciclos como tal no son todos iguales. Y no necesariamente tu forma de algún tipo de ciclo, por ejemplo, el ciclo de salirte de tu casa, por ejemplo. Entonces, ese ciclo no necesariamente tiene que ser igual al mío, ¿no? Y aunque tú hayas definido un camino para ese ciclo, la vida a putazos te cambia ese ciclo también, ¿no? Pero estamos convencidos de que porque a mí me pasó, a ti te tiene que suceder igual. Claro. Entonces, hace uno, sea el papá, sea el cuidador, sea el vecino, sea aquel que da un consejo, por ejemplo, de alguna manera, dar esta perspectiva de no, estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal, y siempre tratando de llevar un orden. Pero los ciclos tienen esa facultad de orden, o porque yo he visto ahorita lo que acabas de mencionar, que los ciclos no son iguales. Pero ¿cómo saber si el ciclo se está llevando bien o mal? Porque para muchos, bueno, no sé si te ha pasado, tú ves a alguien que se acaba de separar y pues el ciclo de, digamos, de del dolor, de todo ello, dura ¿qué? Un mes o menos de un mes, y tú ya los ves normal, ¿no? Desde uh-huh. afuera, claro. Y muchos dicen, no, pero se supone que tendrían que X, Y, Z. Es una paradoja interesante. Los ciclos no son tan, bueno, desde mi humilde opinión, no son tan drásticos, no son tan rígidos, pero al ser tan diversos, yo creo que en la actualidad los ciclos comienzan inclusive a venderse de manera indiscriminada, y pues desafortunada o afortunadamente para algunos, sí funciona, pero para la gran mayoría no. Como dices, cuando te dan ese consejo, ¿no? A lo mejor el consejo está bien intencionado de cómo debes llevar una especie de ciclo, ¿no? Pero precisamente con eso viene la comparación. Entonces estoy comparando lo que me dicen con lo que se supone que tengo, o al revés, ¿no? Lo que se supone que me dicen con lo que tengo, y veo que pues efectivamente no son iguales y que en mi caso es diferente. Y entonces al compararme también a veces viene la angustia de que por qué yo soy diferente, o por qué a mí no me pasan esas cosas igual, o por qué yo no puedo hacer igual. Y por el otro parte, si también entendemos que todos los ciclos en todas las personas son diferentes, entonces, como dices, ¿cómo podemos saber cuál es la forma adecuada? ¿No? Eso es como una paradoja, entre esas dos cosas. O vamos a compararlo con alguien, o no lo vamos a comparar con nadie. ¿Por qué no compararlo con las experiencias propias? Exactamente. Sí, porque es cierto, lo que mencionábamos en el podcast anterior, necesitamos de los demás para tener una referencia. Claro. Pero se supone que somos personas pensantes, somos personas racionales, tenemos la capacidad de memorizar a partir del lenguaje muchas cosas. También tenemos referencias internas, ¿no? He ahí la importancia de acudir a terapia para intentar buscarlas. Exactamente, ¿no? Y que a lo mejor en algunas personas sí les basta con cortarse el pelo y pintárselo de colores y ya, y ponerse un tatuaje, ¿no? Y para otras personas es algo mucho más difícil, ¿no crees? Entonces, pero también viene como sugerencia en algunas intervenciones. Bueno, yo he escuchado que hay muchos que dejan ese tipo de tareas para modificar un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? De estos ciclos, para romper algunas pautas. Sin embargo, a veces no son suficientes. Entonces, pues la pregunta es qué sí es y qué no es para intentar modificar el ciclo. Ahorita vamos a llegar a eso. Primero, antes de eso, ¿es realmente necesario que las personas cerremos los ciclos? O sea, ¿es realmente necesario que todo el tiempo tengamos un final y un comienzo? Porque realmente hay ciclos de los que estamos conscientes, ya lo dijimos. O sea, estos ciclos de pareja, de trabajo, de escuela, de vida, del cumplir años, del año nuevo, etcétera, etcétera. Pero realmente también hay otros ciclos que no son nada más no son directos. No, o sea, realmente no dices, ay, en este momento comencé a definir mi sexualidad y en este momento se terminó, por ejemplo, ¿no? En este momento definí mi plan de vida el 3 de agosto del 95 y el 4 de febrero del 2000 terminé de definir ese plan de vida, ¿no? Hay ciclos que van más allá de simplemente ponerle un nombre, ¿no? Y hay ocasiones en las que no sabías que tenías un ciclo y necesitas ponerle nombre para identificarlo. Ahorita acabas de mencionar algo importante. Sí. Necesitas identificar el ciclo. Uh-huh. Las mayorías la mayoría de ocasiones, perdón, no sabemos siquiera que estamos dentro de un ciclo. Uh-huh. En muchas ocasiones hacemos las cosas porque así nos han dicho que las tenemos que hacer, pero no tenemos conciencia de para qué. En el momento en el que tenemos conciencia de que comenzamos un ciclo, sí, llámese el que sea, a lo mejor la escuela, por ejemplo, entonces puedes comenzar a ver cuáles son tus objetivos. En el momento en el que tú sabes cuáles son tus objetivos, los vayas a cumplir o no, ya marca una gran diferencia. Claro. Entonces, aquí el detalle es lo que acabas de mencionar y que es importantísimo. Las personas están conscientes de que están iniciando ciclos, porque yo creo que todos los días iniciamos por lo menos uno. El circadiano. Entonces estamos conscientes de que estamos despiertos, de que es un nuevo día, de que a lo mejor vamos a repetir algunas, no sé, algunos hábitos, los mismos pendientes, vamos a ir por las mismas calles, vamos a tomar la misma ruta. O sea, ¿estamos conscientes de todo ello? Pues fíjate que a veces ni siquiera eso, Como dices, a veces el precisamente no tener objetivos de la vida permite que las rutinas sean más vacías, ¿no? Porque las rutinas en sí no son malas, pero son más bien necesarias. Pero cuando no tienen una razón las rutinas, ahí es donde yo creo que pierden esa razón de ser rutina. Y entonces ya más bien es como una ordalía, ¿no? Como le decían, como una... ¿Cómo se le diría? Como un peso encima. Entonces a veces las personas no se dan cuenta de que esas rutinas o esa parte de su día también tiene una razón de ser. Y cuando ya le dan esa razón de ser, lo que dices, tienen entonces objetivos y tienen mayor control y tienen decisiones sobre esas rutinas. Si no, uno cae solamente en la superstición o en la negación. Ejemplo, cuando alguien se casa, la expectativa de quien se casa es una mientras está en el noviazgo o... Sí. Es más, mientras intentan conquistar a la pareja, no son nada, pero se imaginan cómo podría ser la vida con esa persona. Cuando llegan a empezar esa dinámica que es el matrimonio, se dan cuenta, uno, que no era lo que ellos imaginaban, y dos, también se van a encontrar con lo que suponía la otra persona. Entonces ahí es a donde comienzan a acomodarse los discursos, digamos, de los demás. Y por ejemplo, ahorita lo que mencionabas, muchos piensan que una pareja fracasa por la monotonía, por la rutina, pero no es por ello, sino que no tienen conciencia de los nuevos procesos que se van a generar, que son totalmente distintos a los de las demás parejas. Sí. Y que al compararse, pues comienzan a decir, oye, ¿sabes qué? Entonces no somos uno del otro, no, sino que al no tener conciencia del ciclo, no pueden, en este caso, decir, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Nada más hoy, para que entonces podamos cumplir con la expectativa social del matrimonio de para siempre, ¿no? O ya como dicen ahora, hasta que la muerte lo separe. O hasta que el divorcio lo separe. Bueno, se intentaría entre comillas, por cuestión social, claro, no llegar al divorcio, pero el problema es de que ahora es tan común porque no estamos conscientes, solamente vivimos a partir de expectativas, no estamos conscientes de que es un nuevo ciclo y el cual conlleva muchas cosas de las cuales ni siquiera o imaginamos o cuando ya están ahí porque la vida las pone, ni siquiera queremos saber, es más, las ignoramos, punto. Eso es algo importante. Estamos hasta ahorita suponiendo que las personas o se dan cuenta de los ciclos o no se dan cuenta de los ciclos. Pero ¿qué pasa cuando las personas se dan cuenta del ciclo y lo niegan? Estoy entrando en un ciclo de adicción, estoy entrando en un ciclo de violencia, estoy entrando en un ciclo de depresión, estoy entrando en un ciclo de algo y estoy negando que estoy ahí. Eso yo creo que sería todavía mucho más dañino, porque por lo menos en el otro no sabes y te pueden ayudar a hacer ver, ¿no? A lo mejor un psicólogo, un amigo, o sea, ni siquiera necesitas entrar a veces en un proceso terapéutico como para que te ayuden a ver. El problema es cuando te niegas a ver, aunque lo estás viendo, ahí es mucho más difícil porque a veces ni siquiera un psicólogo te puede hacer ver esas cosas, sino hasta que tocas fondo. Eso es lo más drástico, ¿no? No, y sobre todo, iniciar un ciclo no es tampoco de ¡pum! Ya estoy adentro, ¡uy! No me di cuenta. No, sí hay momentos en el que tú puedes decidir si entrar o no en ese ciclo. Y, por ejemplo, me tocó escuchar apenas a una persona que decía, voy a entrar a terapia, pero el amigo, el familiar o XYZ decía, pero no lo necesitas. Uh-huh. Y decía, ¿tú qué opinas? ¿No? Le digo, mira, a lo mejor tiene razón esa persona, no lo necesitas. Pero el que vayas y platiques sobre ti va a permitir que conozcas qué es lo que necesitas. Y entonces tú decidirás si comienzas o no. Entonces, de manera indirecta, trayéndolo al tema, es necesario en muchas ocasiones saber conscientemente si hay que iniciar un ciclo, y cuando sepas que hay que iniciarlo, decidir sí o no. Pero cuando tú ya, dirían por ahí, cuando te cae el 20 o llegan los insights que le llaman, ya es imposible irte hacia atrás. Claro. ¿Por qué? Porque ya sabes que hay que o enfrentarlo o hacer algo distinto, pero algo tienes que hacer distinto. Entonces, el estar consciente del duelo, del ciclo, es, yo creo, que el primer paso para modificar muchas de nuestras conductas, muchos de nuestros hábitos, muchas de nuestras creencias para la vida. Ahora sí llegamos al meollo del asunto. Entonces, supongamos que ya, a lo mejor los que nos están escuchando tienen idea de algún ciclo, ¿no? Que está sin cerrar, o que sienten que tienen que cerrar, o que no se habían dado cuenta. Lo padre de cuando estás en terapia, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del psicólogo, por lo menos en mi caso, es cómo le vas a ayudar a la otra persona entonces a cerrar el ciclo. Y esto está bien interesante porque hay ocasiones en las que las personas necesitan tener algo físico que les diga que ya cerraron el ciclo. Y hay otras ocasiones en las que no se dan cuenta, y más bien necesitan darse cuenta de que ya lo cerraron hace mucho tiempo. Y hay otros casos en los que necesitan incluso ser mucho más, ¿cómo se dice? Como rimbombante, por a lo mejor por las mismas características de la persona, que ha llegado al extremo, como por ejemplo de la psicomagia, que está la desarrolló Alejandro Jodorowsky, en el que de repente le mandan twitters, ¿no? Es que tengo problemas porque me cuesta conseguir pareja y tengo tantos años. Y es un tweet, ¿no? En el tweet te describen su problema a Jodorowsky y él te receta, entre comillas, una tarea psicomágica para que te ayude a cerrar el ciclo, basado, de acuerdo con él, en el psicoanálisis y en técnicas de dramáticas de teatro, en el que tú tienes que recrear una situación mágica, simbólica. Mágica entre comillas, ¿no? Pero simbólica, en la que a través de ese acto cierras un ciclo de manera tanto tangente, o sea, con las cosas, como de manera simbólica inconsciente. Entonces, a muchas personas al parecer les ha servido esa parte. A veces a otras personas les sirve esta parte de